si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Ahora todo pasó. Mejor era cuando...